Buenos días, compartimos el reporte número 373 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 11.674 nuevos casos de COVID-19, 59% corresponden a la región AMBA, 9.7% a Santa Fe, 5.8% a la provincia de Córdoba y dos provincias no notificaron casos. El total de los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en Argentina es de 589.012 casos, 13 de los cuales corresponden a las Islas Malvinas. Cuando vemos el promedio de los casos diarios en los últimos 7 días, ese número es de 10.096. Y cuando analizamos por fecha de inicio de síntomas, el día que hemos tenido el número más alto de casos fue el 1 de septiembre con 11.329. Y cuando vemos la tasa de incidencia es de 1.298 casos cada 100.000 habitantes, 51% varones, 49% mujeres, 38 es la mediana de edad, 38 años, y del total de los casos confirmados, 5.8% corresponden a trabajadores y trabajadoras de la salud. En el día de ayer, la provincia de Buenos Aires confirmó 6.078 casos, seguido por la provincia de Santa Fe, que confirmó 1.149. En tercer lugar, la ciudad autónoma de Buenos Aires confirmó 813 nuevos casos de COVID-19. Y hablando de las provincias que han notificado un número importante de casos en forma sostenida, la provincia de Córdoba, 691 casos, la provincia de Jujuy, 305 casos, la provincia de Mendoza, 682 casos y la provincia de Tucumán, 458 son los casos que han notificado en el día de ayer. 12.229 son los fallecidos que se han notificado como confirmados con COVID-19, con una letalidad de 2,1%, con una tasa de mortalidad de 267 personas por millón de habitantes, y cuando analizamos los días según fecha de fallecimiento y no según fecha de reporte, el día que Argentina ha notificado al momento un número más importante de fallecidos fue 24 de agosto, con 205 personas fallecidas. El porcentaje de varones es de 56.6% y el porcentaje de mujeres es 43.4%. El promedio de edad de las personas que han fallecido es de 73 años. Cuando hablamos de los casos confirmados de SARS-CoV-2 en las unidades de terapia intensiva notificadas por cada una de las jurisdicciones, en el día de ayer fueron 3.118 casos confirmados internados en UTI, 56.1% en AMBA, 16% en Córdoba, 3.6% en Santa Fe. Se han notificado 1.481 personas en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, 500 en Córdoba, 269 en CABA, 113 en Santa Fe, 104 en Mendoza, 94 en Tucumán, 93 en Neuquén, 101 en La Rioja, 87 en Río Negro, 99 en Salta. Son los reportes de los casos confirmados que se han notificado en las jurisdicciones. Y esa ocupación de terapia intensiva por cualquier causa, SARS-CoV-2 confirmado en estudio o cualquier otro motivo de internación a nivel global notificado por las jurisdicciones. A nivel nacional es de 59.9 la ocupación de las camas de terapia, a nivel AMBA es de 68.2 y cuando vemos también a nivel global provincial, en Río Negro es de 87%, Salta 83%, Neuquén y Mendoza 76%, Jujuy y Tucumán 75%, Ciudad de Buenos Aires 72%, Santa Fe 70%, total provincial. En estas provincias vemos tensión en el sistema de salud en el departamento de Roca, en Río Negro, en Orán y Tartagal y Salta Capital, en la ciudad capital de Neuquén, en la ciudad capital de Mendoza, en la provincia de Jujuy y por supuesto en el AMBA, la tensión que está estable, pero al ser sostenida genera esa preocupación en relación a la posibilidad de dar respuesta. En relación a los recuperados, el número de personas que han superado la infección por COVID-19 es de 456.347 personas. En el día de ayer se dieron 8.084 altas y eso corresponde al 77.4% del total de los casos confirmados. En Argentina se han descartado 893.439 casos de COVID-19, 98% por laboratorio. 1.653.616 son los test que se han realizado en Argentina desde el inicio de la pandemia en las 24 jurisdicciones, en los laboratorios públicos y privados que están trabajando fuertemente. En el día de ayer, 25.412 test en todo el país, 25.422 test en todo el país y son 36.441 test por millón de habitantes. El porcentaje de positividad que compartimos desde el principio, promedio, en relación desde el inicio de la pandemia, es de 39.77, en el día de ayer fue 46.7, en la Ciudad de Buenos Aires 35%, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 47.5 y en el resto del país 49.1. Una de las recomendaciones y recuerdos en el día de hoy es esta mediana de edad de casos, que es de 38%, y la edad de las personas fallecidas, que es de 38 años, no 38%, y de los fallecidos es de 73 años. Ese concepto tan importante, que las personas más activas, más robustas, son las que están circulando y son las que, por lo general, pueden cursar con una infección leve y sí ser transmisores y transmisoras. Si nosotros logramos que esas personas puedan transformarse en escudo, haciendo las salidas que corresponden, con los cuidados, con los protocolos, con las autorizaciones y teniendo el máximo cuidado de protección a las personas mayores, vamos a minimizar la transmisión. Ese es un concepto que necesitamos recordar, fortalecer y realmente poner en relevancia la importancia que tiene este dato. Tenemos que también seguir compartiendo que seguimos trabajando en conjunto con las 24 jurisdicciones, con equipo del Ministerio de Salud de la Nación y voluntarios itinerantes de otras provincias y de otras áreas de trabajo en la provincia de Jujuy, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Santa Fe. Hay equipo de epidemiología de Nación en la provincia de Córdoba y un equipo también multidisciplinario en la provincia de Salta. Seguimos trabajando y haciendo reuniones virtuales con cada una de las jurisdicciones, trabajando fuertemente allí donde hay transmisión sostenida hace un tiempo prolongado con una meseta alta para generar las acciones para bajar esa meseta, para no naturalizar los casos, para tener menos contagios, menos personas que fallezcan. Allí donde están cursando transmisión comunitaria extendida con un aumento del número de casos acelerado, trabajar fuertemente para gestionar las acciones para disminuir la transmisión, y allí donde hay pocos casos, algún brote por conglomerado para controlarlo, y donde el número de casos es bajo, sin transmisión y sin brote, sostener las acciones, no solo para minimizar la posibilidad de ingresar, sino que para que, en el caso que ingrese el virus, el personal de salud esté atento y sensible y la población cumpla las recomendaciones para minimizar la posibilidad de tener los brotes que estamos viendo en el resto del país. En el día de ayer, también el Ministro de Salud de la Nación volvió a tener una reunión con los expertos del Consejo Asesor y las expertas, y el consenso fue justamente el de trabajar en fortalecer que en este momento en el país hay un número importante de salidas autorizadas, de actividades autorizadas, y que lo más importante es realizar esas acciones, realizar esas salidas autorizadas con los protocolos, con los cuidados y con el cumplimiento de cada una de las recomendaciones para que podamos lograr mantener estable los lugares donde están estables e inclusive disminuirlos y poder controlar el aumento de casos allí donde todavía no está controlado. Trabajar fuertemente en el concepto que a mayor circulación de personas, mayor circulación del virus, mayor número de casos, y a mayor número de casos la posibilidad de tener un número más importante de fallecidos está, y que si esa circulación de personas se hace con los cuidados, la posibilidad de tener menos casos existe. En el día de hoy, que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, vamos a hablar de ese tema con Gustavo Jaluf, que es del área de calidad del Hospital del Cruce. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Primeramente quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación que le den importancia a este día y a las autoridades del Hospital El Cruce, donde desarrollo mis actividades, porque desde el año 2009, hace 11 años, se creó el hospital contando ya con un área de calidad y seguridad del paciente. Es decir, que en el ámbito público, en un hospital nacional, somos pioneros en el tema de seguridad del paciente en la Argentina. Hoy se festeja el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, lo instauró la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, o sea que esta es la segunda vez que se conmemora, dentro de un marco de extraordinaria situación que estamos viviendo por la pandemia. Y para empezar quisiera explicar de qué se trata la seguridad del paciente. Cuando hablamos de la seguridad del paciente o de trabajar en la seguridad del paciente, estamos hablando de trabajar para instrumentar todos los mecanismos necesarios que evitan el daño a los pacientes relacionados con la atención de la salud. Es decir, que nos referimos a daños ocasionados no por la enfermedad del paciente, sino por la atención de la salud, o sea, por la acción del sistema de salud sobre los pacientes. Para que se entienda, cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos, por ejemplo, de identificar a todos los pacientes, que cada paciente cuando ingresa a un hospital tenga su pulserita identificatoria. Hablamos de prevenir las infecciones intrahospitalarias. Esto es, básicamente, lavado de manos. Hablamos de trabajar con medicamentos seguros, hablamos de mejorar la comunicación entre el personal de salud, sobre todo en los pases de sala y en los pases de guardia. Hablamos de cirugías seguras, esto es, que la cirugía sea la cirugía correcta, en el paciente correcto y en el lado correcto. Y hablamos de reducir el daño de los pacientes por las caídas que se producen durante la internación. ¿Por qué es importante el Día de la Seguridad del Paciente? Según la OMS, durante un año se producen 143 millones de eventos en pacientes que producen daño. Y de esos 143 millones de pacientes, 2,6 millones fallecen. Por suerte, el 80% de los eventos que se producen son evitables. Por otro lado, trabajar en la seguridad del paciente es trabajar con una perspectiva de derechos, porque la salud es un derecho humano, es el número 25 de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos de que la atención a la salud sea de calidad, sea equitativa, sea accesible, sea aceptable por el paciente y sea segura. Es decir, trabajar en la seguridad del paciente es trabajar con una perspectiva de derechos para todos los que consideramos que la salud es un derecho humano. Ningún paciente debería sufrir ningún daño por atender a su salud. Sin embargo, ocurre. Y ocurre no porque seamos malos ni porque no sepamos, sino que toda actividad humana tiene errores. No hay ninguna actividad humana que esté exenta de errores. Ninguna. En el caso de la atención de la salud, el 75% de esos errores son errores sistémicos. Y cuando decimos errores sistémicos, ¿qué queremos decir? Que tienen que ver con el estado de la infraestructura, tiene que ver con el estado de la aparatología, tiene que ver con las condiciones de trabajo, y acá me quiero detener, sobre todo en este año. Las condiciones de trabajo se refieren a las condiciones en las cuales está actuando hoy día el personal de la salud. El personal de salud está cansado, está agotado. Realmente están haciendo un esfuerzo titánico, enorme. Por lo cual, lo que quiero decir es que proteger a los trabajadores de la salud, cuando digo trabajadores de la salud, digo trabajadores de limpieza, de mantenimiento, técnicos, profesionales, los de gestión, todos, protegerlos y cuidarlos, porque proteger a los pacientes es proteger al personal de salud, y proteger al personal de salud es proteger a los pacientes. Así que en este día no solo queremos concientizar a toda la población de la importancia que tiene la seguridad de los pacientes cuando atienden su salud, queremos convocar a los pacientes a que sean nuestros aliados para trabajar por su seguridad, pero sobre todo queremos reconocer a todos los profesionales de la salud. Queremos que los profesionales de la salud sean valorados, sean escuchados, sean cuidados pero sobre todo que sean escuchados cuando hablan de su situación y que escuchemos las recomendaciones que todo el tiempo nos hace el personal de salud. Así vamos a poder dar cumplimiento al lema de este año de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para este Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que es: trabajadoras y trabajadores de la salud seguros son pacientes seguros. Gracias. Muchas gracias. Es un desafío del Ministerio de Salud que cada uno de sus hospitales nacionales sea líder en cada una de las políticas públicas que se implementan, y por supuesto que este Ministerio también trabaja con las 24 jurisdicciones para que esas políticas públicas se implementen con calidad y seguridad para los pacientes en cada una de las jurisdicciones. Muchas gracias.